ola, al ritmo de la misa, ¿no? Diríamos. Tal cual, sí señora, usted lo ha dicho. Y no es que tengamos ninguna parafernalia de ningún culto religioso. Sí, pero nos encanta la liturgia de los redos. Tal cual, así es. Y bueno, y un poco me da ya el pie, porque no exactamente una misa, pero sí a un banquete te puedo invitar. ¡Epa! Ahí esa noche, claro, una banda tributo a La Renga, que supimos conocer allí en las mañanas kermesera con la presentación que hizo su vocalista. Y se llama Negro y los 380B, es una banda local que es tributo a La Renga. Qué y bueno, bueno, va a estar tocando este fin de semana. Mira, en el viernes, o sea, hoy lo podemos ver en un bar que se llama Michel o Michael Resto, acá en la Avenida Perón, digamos, para el lado del aeropuerto. 3820 es la altura y va a estar presentándose justamente en este, le podríamos decir, un banquete local, ¿no? Una banda que es tributo a La Renga siempre se prepara más o menos de esa manera. Qué bueno, la verdad es que desconocía que había tributeros de La Renga, pero me encanta tanto una cosa como la otra. Y Michelle, dijiste, o Michael, no tengo ningún problema con Michael, pero me gusta más Michelle para un resto. ¿Eh? Ah, sí, bueno, pero como lo leamos, viste, por ahí, técnicamente dice Michael. Michael, sí, está bien, Michael, va tranquilamente, sí, está bien, está perfecto. Sí, bueno, re linda esta propuesta, sí. ¿Eh? Sí, la verdad que es una banda que suena muy bien. Son por lo pronto todos muchachos. No les pregunté si tenían pensado incorporar alguna voz femenina, pero bueno, no daría tampoco siguiendo el parecido que buscan tener con La Renga, ¿no? Pero bueno, los muchachos la verdad que suenan muy lindo y es una hermosa propuesta para el finde, porque van a estar, como te decía, en el Michael Resto Bar el viernes, y el sábado se van a estar presentando en Jaque al Rey, así que ahí también vamos a tener la posibilidad. Muy bien, de... o sea que repiten. Tal cual. Hay doble posibilidad, doble chance, qué lindo. Esta sale o sale, me parece, Valen. Y sí, está muy buena. Aparte, bueno, es un poco que como empezamos con los redondos, tranquilamente seguimos con La Renga. Con así La que Renga, está buenísimo. Más vale, más vale. Encantado. Sí, sí. Me parece que es una gran oportunidad para que personas que pasaron de los 45, sí, dale, a vos te estoy hablando, que aprovechen la volada y que se metan tanto a Michael Resto o al otro local nocturno que dijiste, Valen. Al Jaque al Rey. Al Jaque al Rey, al lugar ese tan típico ya y tradicional. Sí. Che, bueno, buenísima, me encantó. La me parece que me sí. Anoto, ¿eh? Me parece que me anoto. Sí, bueno, vamos, tranquilamente te espero en alguna esquina, en alguna rotonda y vamos a mover las melenas. Muy bien, así sea. Fumando espero, dice Valen Quintero con la columna de la Agenda Cultural de los viernes. Ahí va. Bueno. Cerramos acá, ya está, listo, Valen. Ya listo, está, con terminamos. Esto. Ah. Listo. No, hay mucho más por suerte porque, bueno, como todos los viernes, queda la función de Quema Quema, esta narración oral escénica de los amigues de Quemú Quemú, que para hoy ya están reservadas todas las entradas. Pero bueno, si tenés ganas de verla, igualmente mandales un mensaje, mensajeales en el Instagram, o si tenés alguno entre los contactos, mandale un mensaje, porque el próximo viernes 30 de agosto va a ser la última función que tengan, por lo menos de este primer acercamiento al ATTP, ¿no? Posiblemente en octubre puedan retornar a alguna otra función, pero bueno, ya va a ser más adelante. Muy bien, la verdad es que estoy intrigadísimo e interesadísimo en ver qué hace toda esta paisanada quemuense en el Quema Quema, que ya se va instalando como uno de los hitos culturales de esta etapa del año, Valen. Tranquilamente, sí, de este 2024 podríamos decir. Así que, bueno, está la posibilidad de quienes ya sacaron la entrada, hoy 21 horas en el ATTP van a poder ver quema esta propuesta de les amigues de la radio, porque son en realidad ahí, son todos amigues ahí de Kermés. Sí, señora, sí, señora, que son amigues y que son personas que también frecuentemente han tenido o tienen algún protagonismo entre las huestes de la comunicación comunitaria. Claro que sí. Y bueno, y ahora damos vuelta la página y podemos ir a lo que queda de las celebraciones del Día de las Infancias, del Día de las Niñeces, que el sábado van a estar también con un par de posibilidades para ir a visitar. Por un lado, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 6 de la tarde va a estar la celebración de la CPE, de la Cooperativa Popular de Electricidad, que se va a estar realizando en el Club Argentino, recordemos allí en Duval y Antártida Argentina, va a estar la murga bien de barrio, va a haber payasos, juegos, música, y también es una posibilidad para ver a los talleres de la CPE que van a estar allí haciendo su participación. Todo esto con la entrada libre y gratuita, te invitan a llevarte la reposera, el mate, a pasar un buen momento, y que ante la potencial lluvia, viento, frío, lo que sea, bueno, va a poder ser adentro del Club Argentino, así que no se suspende por ninguna cosa. Gran oportunidad para festejarle a las criaturitas, a las infancias, que también, por supuesto, cuando te mires al espejo la próxima vez después de habernos escuchado con Valen Quintero en la siesta que nos fue, vas a poder encontrar ahí una infancia. En el fondo, ahí donde brilla el ojo, ahí donde no hay más que una luz, ahí está tu infancia, esperando también que le demos una repasada, algún recuerdo, qué mejor que ir, que asistir, que sumarnos, ser comunidad, ser sociedad y festejarles a las pibas y a los pibes, Valen. Tal cual, sí. Y fundamental que recordemos que tenemos ahí una infancia dentro nuestro y que nos está invitando a jugar, así que a animarse, a jugar, a bailar, a cantar, a todas esas cosas que hacemos más desinhibidamente cuando somos pequeños. Muy bien. Sí, y bueno, esto en el Argentino, ¿hasta qué hora dijiste, Valen, perdón? Hasta las 6 de la tarde. Muy bien, ahí está, ya están dando seguramente, y hay que organizarse para personarse, que además la cooperativa también siempre tiene brazos largos, elásticos, como para que nos metamos en ese abrazo, Valen. Tal cual, todos, todos. Bueno, también hay una celebración con clásicos de circo en el Teatro Español. Esta la organiza la Municipalidad de Santa Rosa y es una propuesta del grupo de teatro Circo Librí, que va a llegarse allí con acrobacias, malabares, y bueno, como siempre el circo es diversión para toda la familia, ¿no? Los más chiquites también quedan embelesados, pero los más grandes también nos sorprendemos con los malabares o con las distintas acrobacias que se van haciendo, así que también es una posibilidad con entrada libre y gratuita a partir de las 4 de la tarde, es en este caso también mañana sábado. Muy bien, bueno, ahí tenés, sigue aumentando la oferta de la agenda cultural que nos trae Valentina Quintero. Así es, bueno, lo que también queda para las infancias es el tradicional festivalito que se está llevando adelante durante todo este mes en el ATTP en José Luro y Bolivia, que este fin de semana, tanto sábado como domingo a las 5:30 de la tarde, va a estar Marina Rosenfeld, que es de la Ciudad de Buenos Aires, presentando Agua Marina, canciones, poemas y sonrisas. Muy bien, Agua Marina. Agua Marina, sí, así que tanto el sábado como el domingo, 5:30 de la tarde en el ATTP pueden darse una vuelta y disfrutar de este festivalito que durante todo el mes, y todavía les queda también el fin de semana que viene, estuvieron invitando a distintas compañías, grupos que nos visitan con sus propuestas infantiles. Así que a acompañarles también porque, bueno, es una manera de que se mantenga la tradición del festivalito y que esté el año que viene y el otro y el otro y el otro. Muy bien con el festivalito. Y con toda la industria cultural de la provincia de La Pampa, que si echa humo es porque hace frío, sale vapor de nuestras bocas o estamos fumando, pero no hace más que contaminarnos los espíritus y las almas de posibilidades. Aprovechá, servite de algo, sé parte también de la maquinaria, que a lo sumo en algunos espectáculos puede llegar a necesitar que metas la mano también al bolsillo y saques uno de esos arrugados miles que te puede estar quedando, ¿eh? Sí, y ya a esta altura del mes van quedando arrugados y muy al final del bolsillo, pero todas estas posibilidades han sido la mayoría o gratuitas o a costos muy bajos, así que nada, con un esfuercito podemos llegar. Para el sábado tengo una propuesta también para la localidad de Toay, en la sala fantasma de la Casa Museo Olga Orozco, a poquitas cuadras de la radio sobre la avenida 13 de Caballería. Se va a continuar con la celebración a Olga. En esta oportunidad van a estar haciendo mención allí en la Casa Museo del premio que recibió la familia, porque es un premio póstumo Conex, de honor que se entregó a la querida poeta Olga Orozco en el 2004. Muy bien, la verdad es que nos queda re cerca, nos queda a mano. Sí. Esa sí que es una gran fuente de nuestra cultura, digo, porque de ahí van a seguir saliendo cositas, Valen, sí. Sobre todo por no semejante baluarte cultural y que hace parte del acervo de las letras grandes, no solo de La Pampa, sino de la Argentina. Tal cual, ¿no? Porque, bueno, está o sea, que es reconocida en toda la Argentina, también en afuera de nuestro país, pero, bueno, tras este premio que recibe la familia en el 2004, en esta posibilidad tenemos de tenerlo aquí, en la cercanía de la localidad de Toay, además acompañado por la lectura que van a estar haciendo distintos poetas locales, tanto de ella como de sus propias poesías, así que es un lindo momento, y es un lugar hermoso también, la misma Casa Museo, para estar entre el patio, todavía los gatos que recorren, que mantienen toda esa mística, las distintas salas que tiene la casa, que está su esencia, digamos, allí, así que, bueno, también una posibilidad para las 5 de la tarde, así que para media tarde del sábado, allí en Toay. Muy bien, muy bien, muy gran, buena propuesta y insisto con esto de qué acervo cultural de la Gran 7 que tenemos acá hay que aprender a poner en valor y a disfrutarle, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Y en la cercanía y uno lo puede disfrutar si conoce o si no conoce de la poesía, si la conoce a Olga o si nunca la ha leído. Es siempre una buena posibilidad para acercarse, así que hay que aprovecharla, también es una propuesta libre y gratuita. Voy a adelantarme al domingo, que hay un par de propuestas que no quiero dejar de mencionar. El domingo mencionamos, por un lado, a las 5:30 de la tarde, la segunda función, digamos, de Agua Marina, Canciones, Poemas y Sonrisas, que visita el ATTP. Y en el Teatro Español hay una invitación que nos llega de la mano de una de sus protagonistas. Hablamos del grupo de teatro vocacional de Toay que nos hace la invitación. Muy bien. Che, y a ver si ahí la vamos a escuchar. Seguramente tenemos ahí a Alejo dándole clic. Somos del grupo de teatro vocacional de Toay. Los invitamos y las invitamos para este domingo 25 de agosto a las 19 horas en el Teatro Español en Santa Rosa a ver la obra Ciudad en Fuga Sí, esta obra de teatro fue escrita por Alicia Muñoz y que relata lo que fue la epidemia de la fiebre amarilla que azotó Buenos Aires en 1871. Esta invitación, esta obra para disfrutar es con entrada a la gorra, ¿sí? Así que bueno, los y las esperamos este domingo. Muy bien, bueno, ahí. Ahí tenemos entonces esta obra de Alicia Muñoz, Ciudad en Fuga, que, bueno, como veníamos diciendo, ¿no? Es con entrada a la gorra. Más vale que quienes pueden, la idea es que hagan el aporte que les parezca significativo, pero quienes no, también podemos ir y disfrutar de esta propuesta del grupo de teatro vocacional de Toay, que nada, que está buenísimo, ¿no? Porque son los vecinos, las vecinas que se animan a actuar, a subirse al escenario y a llevar adelante esta presentación. Así que para acompañarles el domingo entonces a las 7 de la tarde en el Teatro Español. Te digo que fueron parte de lo que se llamó Toaymanía en los festejos de los 130 años de la ciudad de Toay. Este 9 de julio hicieron algo como parte de todo un espectáculo callejero que hubo a lo largo de la cuadra de la calle Roque Sáenz Peña, frente a la plaza, frente a la casa de quien fuera el fundador. Y la verdad es que verles el profesionalismo que tienen a esta altura, después de 10 años de trabajo, el grupo de teatro vocacional de Toay está para un premio, ¿eh? Es un grupo que labura, viene trabajando 4, 5 y hasta 6 obras por año y que llega a poner hasta 30 personas en escena. Es realmente para anotarse, sobre todo por lo que habíamos antedicho Valeria, perdón, Valentina, Leo va. Y sobre todo por esto que habíamos dicho, de que con unos pesos podemos llegar a estirarlos y a tener la posibilidad de disfrutar de un buen espectáculo, sobre todo en la Casa Central del Teatro en la provincia, en la ciudad de Santa Rosa. Digo Tal porque cual. es entrada libre, para cuando salgas es salida a la gorra obligatoria, te van a dar ganas de poner unos pesos ahí. Sí, seguro que sí, al menos lo que uno tenga, que también está bueno recordarlo, no importa si son 100 pesos los que tenés, o son 1.000 o son 10.000, porque encima ahora hay billetes de todas esas Denominaciones, sí. denominaciones, sí. Pero lo que sea suma porque, bueno, nada, lo que ellos quieren es presentarse, que se les vea y, bueno, la retribución económica más vale que es importante y que la merecen, pero pasa como a un segundo plano. Tal cual, tal cual. Andá a ver y sorprendete, porque acordate lo que te dice un sonso. Es realmente un trabajo muy difícil de encontrar en otros lados y ahí también vamos a tener la responsabilidad de profesionalismo de Lili Rojas, que se hizo cargo de este grupo, que nació al calor de la mirada de ella y de otro grande del teatro pampeano, como fue Diego San Miguel. Ahí va. Bueno, y para terminar en las invitaciones del domingo, que hay más cosas que quedarán subidas siempre en nuestra página web, pero no voy a dejar de mencionar la propuesta del multiespacio Cheje. Muy cerquita de las vías, acá en Santa Rosa, en la Alvear 455, que se va a estar presentando La Faíto, que es la orquesta escuela de tango Qué del lindo. grupo La Caracola. Qué lindo, qué lindo. Qué Es bueno. una hermosa propuesta, bueno, porque siempre la orquesta, la banda, ¿no? Tienen ese. No sé, esa esencia que también invita como a dejarse llevar por toda esa música, ¿no? Porque viene en medio círculo de todos esos instrumentos. Es una invitación que, bueno, además en este caso que es de tango, si sabés hasta te podés animar a A bailar, tirar unos pasos más porque, vale, a tirar claro. un ocho con tu pareja, por supuesto. Tal Así cual, así que sea. hermoso también apoyar a La Faíto, conocerles, que es una hermosa escuela de tango que lleva varios años dando vuelta por la ciudad y ahora está haciendo sede en Cheje Multiespacio. Así sea, que lo aprovechemos todo esto que trajo Valentina Quintero a la columna que nos convida a todos los viernes. Realmente nos muestra un menú enriquecido a pesar de la altura del mes. El que se puede sentir enriquecido, la que se pueda sentir enriquecida, la persona que aproveche toda la data que trajo la Valen y que se tire de cabeza a cualquiera de estos eventos. Me quedo con tres, Valentina. Esto que hablábamos de Ciudad en Fuga en el español, el festejo de las infancias que ya mismo está funcionando ahí en Club Argentino de la mano de la CPE y por supuesto la invitación a cabecear el bafle con Negro y los 380B en la banda tributo de La Renga. Me parece que son los puntos más sobresalientes de este fin de semana compartió Valentina Quintero. Gracias, para Marta. El cierre les dejo la canción Oye Mujer, que la largaron ayer la gente de Tuco, la banda argentina de salsa, y la banda Fina, que bueno, es también para este viernes, es el aporte bailable de este viernes, que bueno, no me avivé de haber puesto al principio a una de La Renga, pero bueno, bien estuvo musicalizado con Los Redondos, así que cerramos ahora. Ya un poco más arriba, bailantero, digamos. Muy bien, muy bien. Y tu cuerpo lo sabe, Valentina Quintero. Gracias. Adiós.